Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos Verdad presentada con amor. Voy a leer del libro de los Hechos, capítulo 4, versículo número 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Un elemento esencial para presentar la verdad con amor es tener la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad no son las doctrinas, es parte de la verdad. La verdad es una persona y es Cristo. Por eso, si yo quiero conocer la verdad, necesito conocer cada día más a Jesús. Ahora, una cosa sí es interesante. Pertenecemos a denominaciones diferentes y muchas veces tenemos posiciones de doctrina distintas. Sin embargo, nuestro conocimiento de la verdad siempre será parcial y siempre estará incompleto. Eso significa que cada día de nuestra vida que pasa, nosotros debemos hacer un nuevo esfuerzo, una nueva tarea de conocer más a Cristo, de seguirlo conociendo. Algunos se estancaron en este conocimiento de la verdad y se han conformado con esto y no investigan más. Por eso hay que añadirles más de la luz. Hay que darles más textos bíblicos, hay que darle cosas que les aporten más información. ¿Pero cómo hacerlo? Bueno, normalmente nos creemos que nuestra creencia es superior a la del otro. Eso no es cierto. Creemos que el otro está equivocado y yo estoy en lo cierto. Pues esa no es la actitud que debemos tener al compartir la palabra y al compartir el Evangelio. Bueno, ¿qué es lo que debemos hacer? Si tenemos creencias distintas, necesitamos tener unidad en las creencias porque nos vamos hacia la verdad que es Cristo Jesús. Así que, si dejamos de ver que tengo que ver la doctrina, primero vamos a ver a Cristo. Y al ver a Cristo, todos nos acercamos al centro. Pero eso sí, sí es necesario que nosotros tengamos la doctrina de Cristo, la vivencia de Cristo, la manera como Él lo vio. Él vino a esta tierra y estableció unos principios, agarró todo lo del Antiguo Testamento y lo trajo al Nuevo Testamento y le dio un nuevo significado sin hacer cambios y estableció la verdad, porque siempre Él ha sido la verdad. Entonces, cuando tengamos creencias distintas y nos acerquemos unos a otros, deberíamos tener en cuenta varias cosas. Primero, no es mi interés mostrar a las personas que están equivocadas. El interés es proveer luz e información. Segundo, no es mi interés ofenderlos. Mi interés es mostrar que hay otro lado de la verdad para conocer. Así que la clave es el amor. Y último punto, Pablo hace una diferencia entre la leche espiritual y el alimento sólido. ¿Qué es la leche espiritual? Es sencillamente cuando inicias a conocer al Señor, pero ahí no te puedes quedar. Devocionales, algunos temas, no. Tienes que profundizar, tienes que ir al alimento sólido. Y cuando vas al alimento sólido, no te asustes. Si tienes que cambiar una posición mental de creencia o de vida práctica, estemos dispuestos a hacerlos. Que el Señor nos ayude a presentar la verdad con amor, a no ofendernos y a llegar al centro de la verdad que es Cristo Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.